Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Martes gris, lluvia, llovizna, ese polvo acuoso que nubla la vista. Y ya son las 17 horas. Empieza todos los días un poco hoy con Julia de Tito, hablando de política, señores. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Muy bien, señores, bienvenidos. Hoy día martes, segundo día ya de esta semana corta. Y Julia de Tito a mi lado para conversar de política, bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido vos también. Muy bien, gracias. Siempre Julia me bienviene, el resto de la troupe para nada, ¿no? Ayer incluso estábamos hablando de deportes con Damián Molinelli. Recordamos la violencia en el fútbol, el partido de la Copa Libertadores más largo de la historia, 4 horas duró, porque vino acompañado de un botellazo. Y ni él ni Cubela, que estuvo aquí también presente charlando, porque él va a estar durante mis vacaciones también, hablando un poco de las noticias, me bienvinieron. Yo lo bienvengo, porque está bien, estamos acá. Me parece es una cosa todos, así como... Como también lo bienvenimos a Campana, aunque él nos bienviene a todos. Sí, es así, a él no le queda otra. Así que, hola, otra vez por acá, dice él. Hoy le traje un alfajor a Campana. Traje todo, el equipo tiene un Jorgito. Sí. Y él se eligió el blanco, pero porque fue el primero que está vio. Está muy bien. Así que, bueno, matanga, dijo la changa. Bienvenidos todos. Hoy un día gris, horrible en la ciudad, si uno pretende salir y caminar por el parque. Pero si uno se va a quedar en casa, en la cama, viendo la tele, tomando la sopa, si está en la oficina tratando de ver algún canal online, porque mientras se hacen las planillas Excel y están ahí boludeando con balances que son aire, la mayoría intenta ver algún canal en vivo, así, está bien el clima para claro. Eso. Para salir a caminar por el parque o venir apurado a la radio, como fue nuestro caso, es complicado porque el tránsito está pesado, la calle patinosa, ojo el que va en moto. Debe ir con mucho cuidado porque se dice y se sabe que la calle con un clima como un día como hoy es jabón. Jabón. Mucho más propensa a los accidentes, que ya de por sí son muy habituales. Guarde distancia de frenado, todo eso hay que decirlo como corresponde. Muy bien, vamos a recorrer. Sin embargo, hoy con este día hay agenda cultural. Siempre hay agenda cultural. Se puede ir a ver algo también. Con un paraguas o yendo en subte al centro de la ciudad no tiene ningún problema. Hay en el Centro Cultural San Martín, en el marco de Jazzología, que siempre se da en ese histórico teatro, hecho por Mario Roberto Álvarez. Creo que era por Mario Roberto Álvarez. No estoy segura, pero creo. Sí, porque yo tengo ahí a la tía Rosa, que es arquitecta, y en algún momento me dijo, no, pero eso lo hicieron. Me parece, ya me va a decir por todos los días un poco radio, un mensaje, me va a decir, no, eso lo hizo Mafangulo. Pero a mí me parece que era ese estudio. Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1771, en el sexto piso, ese entramado loco que tiene el San Martín, se va al fondo, hay unos sexto piso, hay una sala de teatro grande. Y va a estar Diego Alejandro Grupo, que es un baterista que toca muy bien y toca el jazz en la primera de la Argentina, ¿no? Bien. Hay como una primera selección de jazzistas. Él está ahí. Hoy a la noche, 20:30, ¿está? Muy bien, bien, agendado. Primera cuestión para salir, ir a dar una vuelta. Y todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, todos los días excepto los lunes, y cierra el 15 de junio, a partir de ahora hasta el 15 de junio, la Casa de la Cultura Villa 21 Barracas, en Avenida Iriarte 3500, no muy lejos de acá, para allá para el fondo, más para el sur, nosotros estamos en Parque Patricio, es un poquito más, va a haber una muestra de Quinquela aquí y ahora, Quinquela Martín. El pintor del pueblo, de la Argentina. Típico, típico pintor porteño. Sí, a todo el que pintaba en algún momento se le decía Quinquela. ¿Qué haces, Quinquela? O incluso a la gente del gremio de la pintura de la obra, digamos, también se decía, ¿qué haces, Quinquela? Y estaba el tipo pintándose abrocha, los rasos. A brocha gorda. Tal cual. Bueno, así que hay muestra de Quinquela Martín en la Casa de la Cultura Villa 21 Barracas, Iriarte 3500. Que se está poniendo linda esa zona, ¿eh? Y Iriarte ahora le hicieron un bulevar y tiene un poquito más de iluminación. Yo conocí el antes y el después. Y bueno, está lindo. Ahora también ahí está la milonga de los jueves. Los sábados también se puede ir a bailar tango ahí a los Laureles, el bar, el mítico bar histórico. Bueno, en fin, esas dos cositas hoy. Muy bien. Así que ya se puede ir. 17:05, arrancamos. Rápido, cortito y conciso, tenemos que hacer el anuncio correspondiente al Telemarketers, que empezó el viernes. El viernes, como ustedes saben, este programa tiene un reality show los viernes con actores de diferentes calañas. Y esta vez le tocó el turno a Ramiro Brevalla, que justo estaba por acá. Entonces lo hicimos Telemarketer y lo hicimos llamar, primero llamé yo a Panadería La Victoria, que queda en la calle Garro 3142, planta baja, panadería de Parque Patricios, y mandaron saludos, les mandamos saludos a todos los panaderos, pusieron la radio, usted sabe, digamos, la idea es que nosotros llamamos desde acá, en el marco de Telemarketers, y hacemos telemercadeo. Le pedimos a un negocio que nos pase la radio, y nosotros pasamos el chivo, Panadería La Victoria. Un canje, un acuerdo así, a todos beneficia. Y entonces, la gente que va a la panadería conoce la radio, y la gente que no va a la panadería conoce la panadería por la radio. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Así que, bueno, quedó dicho. A Brevalla no le fue muy bien, la verdad. ¿No? Pero pobre, ¿qué va a ser? Fue su primer día. Claro. Todos, si alguna vez... ¿Usted fue de telemarketing? Claro que sí. No de ventas, sí, trabajé en call center, pero haciendo encuestas, que es distinto. Y llamaba y decía, tengo una encuesta para hacerle. Porcentaje de gente que corta en ese momento. Ya no, fue hace mucho tiempo, pero ¿año? Un 50%. Y trabajé del 2005 al 2008. ¿Tus primeros pasos en el ámbito laboral? Sí, mis segundos pasos, pero sí. Mis primeros fueron en el ámbito inmobiliario. Ajá. Vendía casas, mostraba, iba de guardia. No, hacía trabajo administrativo, pero más o menos. Estaba por ahí. En un momento donde no se vendía y compraba tanto como los últimos años. Tal cual. Digamos, ¿no? Y así se hacía más difícil. Se hacía complicado. Negocio. Pero las encuestas, la gente, yo eran casi todas encuestas de política, de opinión sobre la situación. Ajá. Y la gente contestaba, la verdad. No, ¿sí? Sí, por lo general sí. A mí me cortaban inmediatamente, pero yo era telemarketer de larga distancia de Movicom. Claro. Entonces, de ventas y ya esas cosas es distinto. Pero la encuesta es como que, no sé, la gente muchas veces siente como, uy, qué bueno, ¿a alguien le importa lo que... Yo tengo unas máquinas ahora, se usa mucho, está muy de moda una grabación. Sí, suena yo no contesto encuestas hechas por máquinas. Bueno. Pasado encuestadora. Claramente. Hay personas que hacen ese trabajo. No solo irrumpen la paz del hogar, sino que además están quitando una fuente laboral. Uh-huh. Porque ponen una máquina a hacer como la de Homero Simpson. Sí, sí. Y entonces marcan y levantas y hasta esperan, algunas que son inteligentes, mirá vos. Esperan a que uno diga hola. Y ahí reciben sensorialmente el sonido y empiezan a hablar las máquinas. Si uno no dice nada, se quedan calladas. Yo hice la prueba en mi casa. Es así, no es solo una cuestión de tiempo. 2 de la tarde, ¡pa! Yo tengo uno de esos que tiene rosquita. Sí. Naranja tuvo con rosquita. Y entonces suena como en el año 80, digamos, uh-huh. La doble campanilla que era... Campana se acuerda, ¿no? La doble campanilla que es como un timbre, digamos, uh-huh. De casa. Y ahí ya la paz se perturba, ¿no? Sí, sí. Y entonces iba a atender y me quedaba callado. Y no pasaba nada. Hasta que decía, hola... ¡Hola, vecino! Buenas decía. Tardes. Yo soy, y yo lo tengo a mi vecino, lo tengo de intendente al primo del intendente de Buenos Aires, al amigo Macri, al otro Macri. Y entonces me dice que me cuenta cosas que hace, y yo no lo escucho, corto inmediatamente. Pero en ese tono, muchas. Hizo, incluso, que yo pierda el interés por tener teléfono de línea. Y claro. Y... Sí, para lo único que usan el teléfono de línea, vamos a decirlo, está devaluado, digamos, sí, en las costumbres de la sociedad. Para llamar porque es más barato. Sí, hay una forma de... Pero en provincia no, ya la averigüé. En capital vos te podés meter en un padrón para que no te llamen. Pero en provincia todavía no está establecido ese padrón. Entonces, no tenés a quién recurrir. Claro. Tenés que fumarte la llamada. Caíste en una base de datos y te llaman todos. Desde todos. El que vende celulares, seguros. Tremendo. Tremendo. Sí, cualquiera. ¿Y cómo circulan las bases de datos? Es una cosa... Mi papá se está entrando en edad jubilatoria y sí. Lo llamaron hace un par de semanas para ofrecerle un abogado para hacer sus trámites jubilatorios. ¿Y cómo sabe? Eso. ¿Y de dónde está? Bueno, yo te cuento. Yo trabajo en sistemas. En algún uh-huh. momento trabajé en una multinacional. Y se corría mucho la bola de que había compra de base de datos claro. con información de tarjetas de crédito que salen directamente de los... Esto es una denuncia, ¿eh? Es una denuncia durísima la que estoy haciendo. No, y vendías un CD, por ejemplo, de... No yo, ¿eh? Pero he conocido tránsfugas de la... Con 40.000 asociados de American Express, por claro. ejemplo. Y eso se lo venden a Visa para que Visa llame y les ofrezca las tarjetas. Por ejemplo, o a una clínica privada que uh-huh. dice, voy a llamar a la gente que tiene este sector, este nivel económico, sí. socioeconómico. Muy bien. Entonces, ¿qué hice? ¿Se me venció el teléfono? No lo pagué más. Listo. Estoy con el teléfono mudo porque ya se me inflaron las gónadas. Ambas. Perdón por el vocabulario. Son las 17:11. Vamos a ir un poco a las noticias de la mano del amigo Campana. Charlaremos de cosas un poco más felices. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ...16 grados la temperatura. Hoy es martes 29, los ñoquis. Los ñoquis y el día del animal. Y otra cosa más, pero todavía no vamos a entrar ahí. Hoy es A29, ¿no? ¿Sería abril? Sí. A29. Ya vamos a decir por qué. Porque ahora está de moda ponerle a los días especiales en particular la inicial del mes y el número del como día. Como un apodo, como Pepe y... Tal cual, ahora se le pone A... Cuando pasa algo importante, como el 8N, como el número y el, ¿no? Uh-huh. 11S, a partir de 11S, creo que en el 2000, sí. empezó esa cosa. CR7 es Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Bueno, y así, como se abrevia todo, ¿no? Y está bien, en este caso está bien. Después ya vamos a entrar en detalle de qué se trata. Ayer las 17 provincias firmaron, o sea, 17 provincias que mantienen una deuda con la nación... firmaron una extensión del acuerdo para ir pagando en cuotas, en cómodas cuotas, una deuda que data ya de varios años atrás. La Nación venía bancando varias provincias, creo que desde el 2010 se anunció una refinanciación del 89% de las deudas que mantenían esas 17 provincias. Después se volvió a estirar en comienzo del 2012, se hizo un plazo más corto y en diciembre pasado se volvió a prorrogar el comienzo de los vencimientos. Pero en esa oportunidad se fijaron plazos más cortos y se dispuso que las provincias suministrasen información. Ahora, ayer, volvieron a extender y a condonar parte de la deuda a cambio de información fiscal de las provincias. Dice, muy bien, yo te presté, vos me debés, te la estiro, no me la podés pagar toda porque estás al horno. Bueno, te voy a perdonar una parte, pero me tenés que explicar en qué la estás gastando, le dice el Estado sí. a las provincias. Y ahí tenemos un torniquete político, porque, aunque económico también, estira el económico, pero el político es el que ajusta, se aprieta sí, un sí, poco. Sí. Porque, bueno, se aclaró esta mañana en conferencia de prensa, Jorge Capitanich aclaraba que, obviamente, contra pago de deuda podías prescindir de dar información, pero si no pagas deuda, tenés que explicar en qué estás gastando. Es casi comprar el silencio, ¿no? Así que hay una balancita ahí. Me acordé, en alguna época se utilizaba el pago para el perdón, utilizaba la iglesia el pago de los pecados, uh-huh. entonces la absolución se daba después de un acercamiento monetario, uh-huh. unas dádivas, básicamente. Bueno, el Estado Nacional estaría siendo como la Iglesia Católica del siglo XX. Sí, no queremos parangonar con eso, pero... en este plano. La lógica puede ser, siempre hablamos de lógicas aplicadas a uh-huh. diferentes cosas. La lógica podría ser algo más o menos parecido. Bueno, no me digas en qué la gastas, pero págamelo. Como si no tuviese que controlar las dos cosas en algún punto o... Bueno, cada provincia vota a su gobernador para que controle esas cosas también. Exacto. Pero ¿qué va a hacer? Ya lo decía él, general, el hombre es bueno y mejor si está controlado. Bueno, el anuncio fue ayer, así que a partir de ahora veremos cómo se acciona ese torniquete político, si es que le pusimos ese nombre, por llamarlo sí, sí. de una manera. Tampoco torniquete. Vamos a agredir a nadie así gratuitamente. Un tema que trataron esta mañana los chicos con el pie izquierdo, medio picante, pero como nosotros hace un tiempito tocamos el tema político de la interrupción voluntaria del aborto y la ley que ahora del aborto no punible, que ahora digamos ya está sancionada a nivel federal, y hubo un caso por el cual el instituto que debía realizar el aborto se escudó en algún punto en que ya había superado la semana 23 y que hacerlo provocaría el riesgo de vida de la madre. Pero a partir de eso, bueno, es que se da un poco la polémica. Quizás detrás de eso hay alguna información que no estamos teniendo o que no sabemos sí. bien qué es lo que pasa. Pero han salido a exigir que se realice ese aborto. ¿Cuál es la situación de la nena? 13 años, abusada por su padrastro, con lo cual la ley es lo que es el código penal, lo que el código penal habilita es eso, digamos. Es eso, justamente. Es el caso para y bueno, esta mañana hablaron con Florencia Maffeo, nosotros habíamos hablado justamente con ella. Exacto. La otra vez. Y integrante de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, informó que el domingo pasado la menor fue ingresada de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno. A pesar de que el caso se enmarca dentro de la ley, los directivos del hospital se negaron a realizar el aborto no punible porque la gestación lleva 23 semanas y, bueno, corre peligro la vida de la menor. Ahora, ¿qué pasó que no se atacó un poquitito antes de esa cuestión? No, pasó, que no se resolvió rápido. Lo que pasó, por lo que estuve leyendo y diciendo el tema, es que en realidad dilataron la situación, digamos, no la dilataron. Siempre es una práctica habitual, digamos, en las instituciones que no quieren, que no tienen acuerdo con hacer determinadas cosas, dilatan. Claro. Y, o hacen intervenir al Poder Judicial, lo cual también, digamos, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012 que dice no tiene que intervenir nadie el Poder Judicial. Es un De hecho, una mujer va en estas situaciones, tiene todo el derecho del mundo a interrumpir su embarazo. Claramente. Y todos los hospitales tienen que poder garantizar eso, digamos. Y, bueno, que es todo un debate un respecto tema, claro. de los objetores de conciencia, las personas que no están de acuerdo con hacerlo. Bueno, ahí, digamos, lo que está planteado como discusión es, está bien que individualmente, digamos, como que cada cual pueda hacer lo que quiera, pero como instituciones... El hospital tiene que poner tiene que garantizar a alguien que lo pueda hacer, digamos. Claro. Nada, y es, digamos, después lo otro de si está en tiempo o no está en tiempo, que también como que fue, es un recurso también recurrente como para postergar, digamos, la decisión hasta que efectivamente el tiempo no, ya no dé, digamos, para hacerlo. Hay médicas, hoy leía de Estela Maris Manzano, si mi memoria no falla, que es médica ginecóloga, que se dedica, digamos, a temas de obstetricia y que sabe mucho del tema de partos, abortos y... etcétera, que decía que en realidad, digamos, las fechas, las semanas que se ponen, siempre son convenciones de alguna forma, que lo que hay, o sea, obviamente que hay que estudiar cada caso en particular y, uh-huh. y el desarrollo de... O sea, que hay un más menos, digamos. Hay un más menos y que además hay otras, digamos, lo que ponía como ejemplo era la legislación en otros países donde el aborto en de sus distintas variantes, sea el que acá es no punible o el aborto en general que es legal, por ejemplo, regulan hasta la semana 24, uh-huh. que es el caso de Gran Bretaña. Entonces, como, digamos, ¿qué es lo que cambia tanto una semana a la otra? Y bueno, hay que verlo en cada caso en particular, cada claro, paciente y en particular. Es muy difícil meterse también en el ámbito médico, porque un médico va a hablar desde lo que sabe, desde la academia, decir, bueno, no, los equipos que sirven acá para interrumpir el embarazo son distintos que en otro lado, por eso la norma es hasta tal semana y no hasta la 24. Y esa lucha, digamos, pero es una gota más en el vaso este uh-huh. que porque está aparte llegando es, ya a su... Porque aparte es de manual, o sea, es una nena de 13 años que fue violada, digamos, no es, no sé cómo decirlo, está completamente en las de la ley del Código Penal, legisla esas situaciones desde el año 1921, no es que no se inventó nada nuevo en los últimos años. Solo... A mí me sorprende que en esta situación no, o sea, me sorprende, entiendo como que hay falta algo, falta un elemento, algo de información que no estamos conociendo uh-huh. porque... Me sorprende que teniendo, digamos, todas las herramientas para realizarlo, que proviene de un hecho como ese, todos los profesionales de una institución, imagino que quizás responden también a la directiva de alguien que verticalista, de uh-huh. manera verticalista, digamos, es superior en el cargo, lo determina para el resto. Sí, sí. Sí, incluso te agrego una cosita más, hoy la escuchaba también a Florencia Maffeo, que contaba, digamos, de... que también hay una falta de información muy grande, digamos, en la sociedad sobre, por ejemplo, que está es legal en este momento y digamos, y se recomienda que así sea, por más que no suceda en la mayoría de los casos, que una mujer que fue violada, o una joven o una niña que fue violada, tiene el derecho legal a ir a cualquier hospital y pedir lo que llaman kit de emergencia, donde si vos fuiste violada podés ir y pedir este kit de emergencia donde, por ejemplo, te dan pastillas del día después, te hacen todos los estudios de salud, digamos, sobre esa situación. Uh-huh. Eso es algo que la norma ampara, digamos. Claro, hay un desconocimiento gigante de esas situaciones y sí. también un miedo, digamos, porque, claro, una va a los hospitales y le pasan estas cosas. Entonces, llegar a pedir una pastilla el día después no es fácil, digamos. Más si no hay un convencimiento social de que está bien hacerlo. Uh-huh. Y al contrario, es más bien... juzgado por la moral de la sociedad, ¿no? De manera negativa, seguro. Uh-huh. Muy bien, vamos a cambiar rotundamente el tono de la información. Son 17 y 22, seguimos con un día feo, sin embargo, tenemos que bailar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que bailar? Porque hoy es 29A. Ahí va. Muy buena música. La dijimos como campana 5 minutos antes de empezar el programa. Ese bajo es de Martín Buscaglia. A propósito del 29A, la danza se mueve por su ley. 29A es hoy y claramente lo que se está poniendo de manifiesto es la necesidad de una ley de danza. Hay una ley del cine, hay una ley de promoción cultural, hay una ley de música en la Ciudad de Buenos Aires y una a nivel nacional ya uh-huh. sancionada en vías de reglamentación y toda la mar en coche. Pero faltaba una ley de la danza, así que se juntaron unos cuantos danzarines y proclamaron 29A el Día de la Danza. ¿Hicieron bailar al Congreso? Así que, sí. En realidad, como el día está medio feo, decían que se suspendía por lluvia, yo no pude constatar si hubo gente hasta que llovió y se fueron o qué. Pero desde la mañana sí hubo conferencias de prensa y charlas y todo eso. Por ejemplo, yo escuché por ahí hablar, ¿cómo se llama? Maximiliano Guerra. Ajá. Que lo vi bailar una vez. Yo lo vi bailar a Maximiliano Guerra también una vez. Mirá qué bien. ¿Cómo? Y Campana no vio a Maradona salir campeón del 86. Esto me lo repiten siempre que lo diga, porque por la edad que tiene Campana. Pero lo vimos bailar a Maximiliano Guerra. No entiendo yo de danza académica. Yo entiendo de esta danza. Bailaba en Club 79 enfrente de River Show, con el piso traído directamente de Estados Unidos. Ese piso de Fiebre Sábado por la Noche, el dueño del boliche había comprado 4 paneles lumínicos desde abajo. Y yo bailaba el breakdance tirado en el piso y hacía todas las vibretas. No, no mucha gente va a poder contar cuando sea viejo que bailó en un piso luminoso. Ahí estuve yo. Bien. Y bueno, entonces la comunidad de danza presentará en el Congreso, o sea, hoy presenta, o presentó, o está presentando, Congreso Nacional, el proyecto de ley a través de quienes llevaron a cabo su redacción y vienen motorizando este movimiento. Maximiliano Guerra, como decíamos, Patricia Vaca Urquiza, Eleonora Casano, Mauricio Weinroth, bueno, Daniela Fernández Coqui, Pajarín Saavedra, muchos bailadores y bailarinas, y hay varias ciudades que adhirieron ya. La intención, creo yo, es la misma que alberga también el teatro, cine, teatro, música, ¿no? Tener herramientas de promoción, tener un instituto nacional que genere la posibilidad de que la danza se inserte en la sociedad, como es la idea de la música, como es la idea del cine también, que hoy lo tenemos como una especie de digamos, cosas que hacen los bailarines, por ejemplo, la danza. Sí, sí, no es sin algo, embargo, popular, no es algo arraigado en la sociedad. Nadie dice, cual. ¿Qué hacemos el sábado? O sea, es muy poca gente la que muy dice, poca gente va a ver bailar. Va a ver bailar. Sin embargo, van a bailar muchos, pero eso no es una manifestación cultural de expresión histórica de un pueblo, básicamente. Exacto. Vamos a decir. Sí hay mucha ballet, que es una expresión cultural de otro pueblo. Sí. Pero acá, bueno, ya sabemos lo que pasa con los conservatorios de música, los conservatorios de danza, danza clásica, ballet y todo eso. Se llegan a buenos niveles, se desarrollan, no tienen por qué no desarrollarse. Pero creo yo, esto serviría para un fomento de la danza folclórica, que ya la hay, como también en los conservatorios de música popular, y ya se baila bastante más, del tango, que no está tan difundido como en el momento, con otras épocas en donde todo el mundo iba a bailar tango y era parte de la salida del sábado por la noche. Bueno, en fin. Y además trabajo, ¿no? Y claro, sí, para que puedan desarrollarse los artistas, digamos, como trabajadores de la cultura, que si no es tal tampoco cual. Es por amor al arte. Es por amor al arte, pero también es nada, es una forma de vivir. Seguro. Hacer arte. Claro. Y que está bien, me parece muy interesante, digamos, la propuesta y que se esto, que se equipare, digamos, a las danzas de alguna forma con otras disciplinas, otras artes, otros recorridos que hacen otra gente, que el Estado pueda promocionar esa situación, acompañar. Y, claro. Bueno, es que siempre se habla de una mengua en la política cultural. No hay una política cultural que uno pueda evidenciarla en todos los distritos a nivel nacional. Sí hay algunas cosas de fomento cultural, no vamos a decir que no. Hay muchos fondos interamericanos, fondos nacionales de la ciudad, subsidios, cosas para generar cuestiones culturales. Pero política cultural es un poquito más profundo, es un poco más, que eso, sí, sí. ¿No? Es es tratar de que esa cultura generada por artistas en algún punto se entremezcle en la sociedad, que sea parte de lo que nosotros hacemos todos los días. No solo con el arte, sino con un montón de otras cosas también. Muy bien, 17 y 28, ya estamos llegando a la mitad y felicitamos la iniciativa de la Ley de la Música y la estaremos apoyando y dando la información siempre que sea necesario, ¿no? Claramente. Y bailando, totalmente. Por supuesto. Eso siempre. Por eso la música de Buscaglia, que nos ponía a todos a tono de movimiento. Campana, vamos a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar la segunda parte de este programa, que es de política, y para eso está Julia Tito, así que separamos segundos y volvemos. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que febrero de 1865 fue el único mes en la historia en que no hubo luna llena? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Incomprobable en 1865... No, incomprobable no, en algún libro debe estar anotado. No hubo luna. No hubo luna llena. Debería haber tenido. Vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué va a ser? Así son los datos al pedo. Irrefutables, incomprobables. Incomprobables. Bueno, vamos a hablar de política, Julia. Vamos a hablar de política. Adelanto brevemente. Y lo de que... políticos. De política, de políticos y de politiquería. Y también. Y todas las derivaciones que se nos puedan ir ocurriendo. Vamos a estar hablando del 2015. El escenario que se viene para el 2015... Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción o literatura fantástica o cualquier género literario que hable poco de la realidad. No, porque en realidad, bueno, todavía hay muchísimas cosas en el aire, muchos espacios que no tienen cerrados ni candidaturas ni nada, pero ya se empieza a perfilar cómo va a ser ese escenario electoral en las próximas elecciones presidenciales. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a hacerle una entrevista a Itay Hackman, que fue candidato a diputado nacional el año pasado, para ver cómo desde su espacio político están perfilando el 2015. Y eso, así vamos a la tanda y después perfecto, nos metemos de lleno. Muy bien, el informativo con el señor Campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Hasta el final. En el día de ayer, a las 17:30 horas, murió Federico Cash, padre de María, la chica desaparecida en el norte del país hace ya 3 años. Seguía pistas del paradero de su hija. Chocó de frente en una ruta pampeana con su Renault Clio. Las causas se están investigando. Tenía 70 años. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Mozo, otra vuelta. El presidente de Bolivia, Evo Morales, es favorito a la reelección en los comicios generales que se celebrarán dentro de 7 meses, según los sondeos preliminares. Una encuesta publicada este domingo por los diarios locales El Deber y Página 7 reseñó que en la actualidad Morales cuenta con una intención de voto de 38,3%, con una importante ventaja de 24 puntos sobre el candidato que lo sigue, el empresario Samuel Doria Medina. Paraguay. Embelesados, Vélez recibe hoy a Nacional de Paraguay con la obligación de revertir la derrota sufrida en Asunción y lograr su lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 21:45 con el brasileño Sandro Ricci como árbitro y la compañía de sus compatriotas Emerson de Carvalho y Marcelo Van Gasse. Uruguay. Antipasteros. Por tierra y por agua, a pie y en embarcaciones, miles de enterreanos y de uruguayos reclamaron contra la contaminación ambiental que produce el funcionamiento de la mega planta productora de pasta celulósica ex Bosnia. El lema de la marcha, Sin Fronteras por la Vida, tuvo su correlato en la presencia de uruguayos. Un grupo de orientales llegó a Gualeguaychú, realizó una caminata por las calles céntricas y una sentada frente al consulado uruguayo en esta ciudad. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida.

A mí lo que me preocupa es la evolución hacia posiciones de centro-derecha de la cúpula de mi propio partido. Claro. Bueno, como adelantábamos eso, le preocupa, lo que más allá de las posibles o no alianzas con el macrismo, le preocupa qué, cuál es la orientación que está teniendo su partido, en realidad, que él considera... Tiene como una visión como lo que opina mucha gente. Mucha gente. Bueno, es que el radicalismo, ya lo vamos a charlar un poquito después, pero el radicalismo históricamente es un movimiento, es un partido que tiene tendencias a su interior. Hay gente más de centro-derecha, gente un poquito más de centro-izquierda, y claramente, bueno, Moró elige alinearse con un sector y no con otro, digamos. Que con el sector que claramente está en posición minoritaria en este momento también. Claro. Escuchemos a quienes él critica, a Prat Gay de UNEN, que a ver qué dice. Alfonso, ¿sumaría a Macri a esa foto y al espacio o no? ¿O le restaría más de lo que le sumaría el ingreso del PRO al frente? Yo creo que hoy, como están dadas las cosas, hubiera restado más de lo que suma. Pero esto es muy dinámico. Me parece que el primer paso fue juntar todas aquellas fuerzas que en algún momento estuvimos juntos, que participamos juntos en muchos distritos electorales. Sí, estamos escuchando eso. Bien. Que el final de Prat Gay. Prat Gay, sí, exacto. Nada, que bueno, que plantea claramente otra mirada, digamos, sobre el futuro de es de, como de más Lunan, abarcativo. Como más abarcativo, es vamos todos, armemos algo que una y no que divida. Interesante ahora escuchar la visión de su enemigo, digamos, o su adversario político de cara a 2015, que es el actual el gobierno nacional. Escuchamos a Sergio Uribarri. Y las PASO permiten un escenario ideal para que esto se dirima como deberían dirimirse todas estas cuestiones, con el voto de la gente, con la opinión de la sociedad, ¿no? Sí, que hay también una cosa instalada, que el candidato del kirchnerismo sea, bueno, en este caso estamos hablando con usted, puede ser, insisto, Scioli y Randazzo, también se han anotado algunos otros, en el caso de que llegue una segunda vuelta, con sea con un espacio también peronista o con este Frente Amplio UNEN que se anunció hace un par... ¿Puedo decir otro espacio peronista, a qué te referís? Bueno, pensaba en el Frente Renovado... No, pero eso de peronista no tiene nada. Eso de peronista no tiene nada. El peronista no tiene nada. Y nada, bueno, ahora vamos a escuchar a quien sí se define como peronista y que, digamos, por fuera del oficialismo, pero que ha sido uno de los actores que han nacido y crecido en los últimos años, como casi ninguno de todos los demás que estamos escuchando, que ya vienen de larga trayectoria. Escuchamos a Sergio Massa. Nosotros estamos en una construcción que aparece hoy como, digamos, el, si querés, el Maidana de la película. Pero se aparece en todo, por todos lados, o sea, te cambian todo el tiempo de camisetas políticas, o sea, pasó con Otaezé hace poco, todo el tiempo, Sergio, o sea, hay cambios. Y va a seguir pasando. Y bueno, por eso te pregunto, pero no me contestantes ahora, de Domínguez tampoco. Va a seguir pasando, ¿por qué? Porque en realidad hay una cuestión muy clara, que es que hay como dos Argentinas en discusión. A ver. Una Argentina que es la de la división, la del sectarismo, la de el amigo enemigo, campo industria, empresario trabajador, y otra Argentina que es la que viene, que es la Argentina de la pluralidad, el respeto al que piensa distinto, el sentido común a la hora de discutir entre todos los sectores, las políticas de Estado. Mira, Ale, yo creo que una cosa que debería pasar entre este año y marzo del año que viene, porque después van a empezar las campañas electorales, es que todos aquellos dirigentes que lideren una fuerza política se tienen que comprometer a políticas de Estado sobre algunos temas. Seguridad, educación, lucha contra el narcotráfico, coparticipación y federalismo. Me parece que son temas centrales, centrales, que tienen que tener, digamos, un acuerdo de todos los sectores. Energía. ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con la energía? Un Sergio Massa que parece el señor Burns en el capítulo ese de Les traigo paz, les traigo amor. Sí. Enumerar cosas es como proyectos de gobierno. Sí, sí. Energía, salud, educación, trabajo. Bueno, salido del riñón del peronismo y teníamos a Sergio Massa, hoy, no sé, proyecto de consensuador y diálogo por sobre todas las cosas. Es el primero que está en contra de cosas igual. Sí, sí, aparece primero. Aparece cualquier ley, lo que aparezca, está el tipo ahí para hacer la contra. Sí, sí, ahora está juntando firmas por toda la provincia de Buenos Aires contra la reforma del Código Penal. Junta. Escuchamos ahora al ministro del Interior y Transporte, a Randazzo. Hay que ser respetuoso de todas las fuerzas políticas. Me parece que lo importante es que expresen ideas, que defiendan intereses y que finalmente esté claro cuáles son los intereses que defienden y cuáles son las ideas que defienden. Que finalmente no terminen siendo furgón de cola de procesos que en realidad y intereses que están muy alejados de lo que dicen representar. Esto me parece que es lo más importante. Bueno, también un Randazzo que en realidad esto lo decía cuando le preguntaban por las distintas fuerzas de la oposición sobre UNEN y el Frente Renovador, cuando él decía, bueno, que hagan lo que quieran hacer, ¿no? Es como interesante. Que lo que importa es que sean claros en lo que plantean y no engañen a la sociedad, gente, digamos, que después los va a votar. Sí. Bueno, y para cerrar, escuchamos primero Altamira y después a Pitrola. Que del Frente de Izquierda y los Trabajadores, ambos del Partido Obrero, a ver qué proponen ellos. La izquierda crece porque tiene las ideas muy claras, porque en la polémica política con el kirchnerismo que se pretendió ser ella la izquierda, lo ha derrotado. Hoy la gente del kirchnerismo no vota a nosotros. Es que hemos presentado listas en 75 distritos. Estas listas las organizó el Partido Obrero y luego se sumaron las otras organizaciones del Frente de Izquierda. Y llevamos candidatos de otros 6 distritos más, con lo cual nos extendemos a 81, es el 95% del padrón electoral de la provincia, con candidatos del Frente de Izquierda. Esto hay que señalarlo porque es un desarrollo político que se ha dado entre el 2011 y ahora. Se ha potenciado. Presentamos 58 listas en el 2011, ahora 75 con 6 distritos más. Bueno, y cerramos ahí con los representantes del FIT, que bueno, que han hecho una excelente elección para lo que venía haciendo en las últimas legislativas, pero que bueno, digamos, siempre las presidenciales le cuestan más a la izquierda por motivos casi razonables, que es, digamos, mucho voto al FIT de las elecciones pasadas ha sido en el sentido de, está bien que haya una voz de izquierda en el Congreso, sí, tiene sentido, ahora, para gobernar, no sé, es una pregunta. Claro. Sí, es que de hecho, digamos, no crece o no ocupa más espacio en lo político, creo, porque no se termina de conocer, o si se conoce, hay mucha gente que termina prefiriendo a cualquier otra opción. Sí, para no meternos demasiado con el FIT, en realidad, y comento brevemente, así después tenemos tiempo de hablar un rato con Itay Hackman. De acá a 2015 se viene un escenario súper complejo donde la coyuntura económica y política del país no es la más sencilla de los últimos años. Uh-huh. Donde el kirchnerismo, que apareció durante todo este tiempo como muy sólido, muy encuadrado, enfilado y con, digamos, aportando iniciativa política constantemente y demás, está en un momento difícil para poder seguir con eso, y sin un año y unos meses de las próximas elecciones, sin un candidato claro para suceder a Cristina Fernández de Kirchner, que ya no puede ser reelecta, digamos, y que el kirchnerismo, digamos, si hay algo por lo que se caracterizó siempre, es por alinearse atrás de sus principales figuras como Cristina Honesta. Entonces ahí hay una especie de disputa abierta por quién va a ser la sucesión en caso de que, bueno, obviamente llegue a ganar las elecciones de nuevo. Claro, tienen que hacer todavía las PASO para ordenar eso, digamos. Claro, bueno, pero en otro momento era impensado que el propio kirchnerismo llame a abriera el juego. Entonces ahora, bueno, ahí hay toda una lista de potenciales candidatos, desde Capitanich, escuchamos a Randazzo, Uribarri, Scioli, que es el que más... Resuena. Pero ya saben lo que dicen, que el que resuena, suena. El que resuena, suena. Y aparte Scioli, bueno, es un personaje complejo. También eso implicaría, para el kirchnerismo, como optar por un camino que también hay que ver adentro del kirchnerismo qué tanto podría dejar conforme a todo el mundo, ¿no? Por otro lado está el frente este que se lanzó la semana pasada, el Faunen, que siempre me causa un poco de gracia el nombre. No puedo. Es el Frente Amplio UNEN. Ah, el Faunen. El Faunen. Sí. Qué bueno que es. O son animales, quizás. Quizás el laberinto del Faunen, me dijeron el otro día. No entiendo cómo Página 12 no lo usó de título todavía. Mirá. Bueno, Frente Amplio conformado por el radicalismo, el Partido Socialista, lo que viene quedando de Proyecto Sur, sobre todo Pino Solanas y sus principales referentes, Libres del Sur, GEN, la coalición cívica, con Lilisa Carrió a la cabeza, y es un frente que, de hecho, cuando lo lanzaron, una de las principales declaraciones públicas que hacían es un frente no peronista. Es decir, todo lo que no sea peronista entra... Resto del mundo. Resto del mundo, exacto. Sí. Eso, América. Yo no entiendo por qué esa estrategia, porque en todo caso lo que haces es polarizarlo, y en la polarización va a ganar el peronismo, digamos. No hay mucho... Salvo que aparezca esta idea de la división del peronismo entre Frente para la Victoria y... Y el Frente Renovador de Massa. Es... Podría ser dividido. Entonces ahí ya tendrías menos votos. Todavía no aparece de Narváez, pero seguramente que va a aparecer. Entonces sería una tercera cosa. Exacto. Dando vuelta. Sí, y Macri y su armado, que si bien es casi exclusivamente porteño, tiene, digamos, como... está intentando pegar el salto. Ya, bueno, presentó candidatos en Santa Fe, en varias provincias últimamente. Sí. Incluso en la provincia de Buenos Aires hizo listas en conjunto con Massa en las legislativas. Es decir, hay que ver cómo terminan de jugar esos actores, pero el panorama va a ser complicado. Lo que le pasa a Macri es que él pretende que alguien le arme la fiesta y él ir a tomar el champagne. Digamos que todos estén detrás, que lo pongan a él como presidente, pero es fácil, se resuelve rápido. Va un periodista, le pregunta al padre qué opina del hijo, y básicamente, digamos, la palabra más autorizada para eso es el padre, otro, ¿no?, amigo del pueblo, y lo termina defenestrando, dice que no tiene ángel para eso, que mejor que vuelva a la cancha de Boca, y ahí se queda guayando un poco. No sé si le va a dar, no le da el cuero para otro mandato de la ciudad, o sí. Y no puede, por... ¿No podría? No, por la constitución de la ciudad de Buenos Aires no habilita más reelecciones. Hay que ver, de todas formas, yo escuché el otro día a Rodríguez Larreta, que es uno de sus principales armadores, que decía que cuando se hablaba de todo esto de si Macri, si el PRO y el UNEN iban a hacer un acuerdo para presentarse a elecciones de conjunto, y que, bueno, que dimes y diretes por todos los medios, que Rodríguez Larreta decía que él no iba... que Macri no iba a aceptar a ir a ningún frente que no le propusieran ser vicepresidente. Claro, eso es lo que te digo, ¿no? Quiere la mesa servida con una botella de champán. Con la botella de champán. Bueno, para seguir charlando un poco del panorama de Encara 2015, estamos en contacto con Itay Hackman, referente de Marea Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Itay, estábamos acá conversando un poquito de cómo vienen los distintos espacios políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2015. Y en primer lugar quería preguntarte cómo ves vos, digamos, las próximas elecciones y, bueno, este fin de ciclo que de alguna forma se ve de aunque sea del kirchnerismo, en tal y como lo conocimos estos 10 años. Bueno, yo creo que es obviamente un escenario muy complejo. Muy importante para el futuro de nuestro país, porque, como vos decís, son 12 años de un proceso político que ha sido hegemónico en la Argentina después de la crisis del 2001, de la salida de la convertibilidad, y se pone en discusión después de esos 12 años, bueno, quiénes van a ser los que van a conducir los destinos de este país, y donde todas las fuerzas, sobre todo de los sectores dominantes, hay una fuerte tensión en relación a cómo se va a dirimir esa disputa, incluso que obviamente excede por mucho simplemente el juego de la política. A veces uno en los medios, ¿no?, es decir, pareciera que la política solamente es tal se peleó con tal se acordó con tal, como si fuera simplemente un conjunto de individuos que están jugando a pelearse o a amigarse, cuando en realidad lo que hay detrás de estas discusiones políticas son fuertes intereses. Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que está marcando, aunque falta todavía obviamente bastante, pero que está marcando el escenario que se empieza a palpitar para el 2015, es lo que empieza a aparecer como una suerte de programa creo que de contenido fuertemente antipopular, que por ejemplo se expresó hace pocas semanas con este documento que sacó el Foro de Convergencia Económica, que reunió a todas las cámaras empresariales o las más importantes del país, diciendo hacia dónde tiene que ir la Argentina en los próximos años, ¿no? Lo cual implica incluso poner en cuestión, no hablemos de todo lo que no se hizo en estos 10 años, sino incluso lo poco que se ha, las pocas mejoras o avances que se han logrado. Con lo cual yo creo que es un escenario, el 2015, muy complicado desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares, donde en general casi todas las variantes que hoy se están viendo como alternativas políticas electorales, me parece que están intentando ver quiénes son los que pueden llevar en mejores condiciones este programa antipopular, y hay una fuerte pelea para ver a quién el poder económico le va a dar la venia para ser el que pueda llevar adelante a la Argentina en esta nueva etapa, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, Itay, también teníamos ganas de preguntarte, vos el año pasado fuiste por primera vez candidato de la primera presentación a elecciones de Marea Popular, como parte del frente de Camino Popular. ¿Cómo están pensando ustedes el desarrollo político a posterior, digamos, de cara a 2015, la experiencia de Camino Popular y de articulación? Justo comentábamos antes brevemente del Frente de Izquierda y los trabajadores, que bueno, está por ahí muy ensimismado, si bien no llegamos a profundizar mucho. Bueno, ¿cómo desde Marea Popular y desde su marco de alianzas piensan a futuro? Sí, en realidad hay un debate que, bueno, obviamente excede por mucho a Marea Popular, que tiene que ver con cómo los sectores populares intervenimos en esta en este escenario. Durante mucho tiempo, bueno, sobre todo en los movimientos sociales, en los movimientos populares, había una suerte de dicotomía que se establecía entre la actividad cotidiana, permanente, desde abajo, que se hacía para cambiar la realidad, y el plano de la intervención política electoral. Se vivían como dos momentos totalmente separados. De hecho, había una suerte de división del trabajo, donde algunos hacían una cosa y los otros la otra. Y nosotros el año pasado, con esta primera experiencia, justamente intentamos tratar de, bueno, de romper esa dicotomía que pensamos que es falsa, que nos parece que estos 10 años de kirchnerismo justamente se han servido, o entre otras cosas han servido para ver que no alcanza simplemente con que haya un gobierno para modificar la realidad, desde las estructuras tradicionales, desde la institucionalidad tradicional o digamos inmutada del Estado, sino que es necesario que las organizaciones populares, que los movimientos populares seamos parte de esa construcción y disputa. Con lo cual, si bien el terreno electoral obviamente no es el único, a mí me parece que es muy importante que el conjunto de organizaciones populares y de movimientos populares, independientemente de diferencias y de perspectivas y de características que constituyen cada una de estas fuerzas, empecemos a discutir cómo construimos una alternativa política, ¿no? Es decir, si nosotros hemos tenido 10 años de kirchnerismo y hoy estamos viendo las consecuencias de no haber producido transformaciones estructurales ni en el plano económico ni en el plano político, y si lo que vemos es un escenario en donde todo lo que se presenta como alternativa a eso son variantes que se ubican a la derecha o que van a expresar más fielmente los intereses de los sectores dominantes, evidentemente eso también nos tiene que llamar a la reflexión de la necesidad de construir un proyecto de país, un nuevo proyecto de país que esté protagonizado por las organizaciones populares y que pueda dar la disputa en ese terreno, ¿no? Obviamente que esto no se va a resolver probablemente de acá al 2015, pero en ese camino estamos. La presentación electoral nuestra del año pasado intentó ser un aporte en ese sentido, de dar el paso de intervenir en la disputa electoral y también de dar el paso de construir espacios que puedan aglutinar organizaciones que vienen de distintas experiencias y tradiciones políticas. Eso nos parece que es un valor importante, apostando a la unidad de distintos sectores y de organizaciones, también en el terreno de construir una alternativa, digamos, desde los movimientos populares. Muy bien. Y está ahí, Nicolás te habla. Te hago una última pregunta, no te saco más tiempo. Sí. Esto que venías contando acerca de la construcción y la aparición de fuerzas populares, ¿Crees que van a que ahora de cara al 2015, digamos, gane quien gane? Si gana alguien opositor al gobierno, los que se perfilan opositores, entiendo yo, van a retrasar un poco más el desarrollo de algunas cosas que sí se vinieron dando en estos últimos 10 años. Entre otras cosas, alternativas, gente que piensa la política, más participación. Creo que eso un poco hay que reconocerlo, que hubo, o la gente por inquietud o por necesidad de cambio, se arrimó y se acercó un poco más a la política. De hecho, aparecieron nuevos espacios políticos, pero creo que todavía no alcanza para... Yo, como espectador de esta cuestión, creo que no alcanza aún para torcer el brazo de los que hoy resuenan, que hoy estuvimos recorriendo los posibles candidatos, y está medio difícil pensar en una alternativa que no sean las que resuenan por el aparato que hace que eso esté presente todo el tiempo. ¿Te parece que si no gana el kirchnerismo va a haber un retroceso? ¿Te parece que es lo mismo que gane cualquier otro? ¿Cómo ves eso, digamos? Estoy de acuerdo con lo que vos decías en relación a los elementos novedosos, interesantes que hubo en todos estos años. Lo único agregado que haría es que no es solamente quienes se presenten como opositores quienes van a implicar un retroceso, sino también probablemente quien se presente como oficialista, porque Daniel Scioli, que hoy es el principal figura, digamos, que aparece, ¿no?, como posible candidato a presidente del 2015 por el Frente para la Victoria, no por la oposición, no creo que tenga un programa de gobierno diferente o extremadamente diferente del que pueda tener un Massa, un Cobos, un Wiener, etcétera. Entonces, yo creo que la discusión no puede simplemente darse en términos de lo que quede del kirchnerismo versus lo que está en la oposición, porque, insisto, el proceso de intentar ir a aplicar un programa antipopular se está dando dentro del Frente para la Victoria, por eso Scioli aparece como principal emergente de eso, uh-huh, y obviamente también en las variantes de la oposición. Con lo cual, sí, por supuesto que no es lo mismo. Yo creo que en la perspectiva, por ejemplo, de pensar la posibilidad de un nuevo proyecto de país y de una nueva fuerza política y social que pueda discutir seriamente en la Argentina el poder, tienen que estar integrados muchos sectores que han acompañado al gobierno en todos estos años, porque si el gobierno, el kirchnerismo, ha tenido la capacidad de atraer a muchos sectores populares, ¿no?, organizados y desorganizados, no ha sido justamente por lo que hoy es el discurso oficial, ¿no? Claro, fue la otra parte, la que enamoró de alguna manera. Exacto, lo que enamoró fue cuando se generó la expectativa de que realmente se iba a ir por transformaciones de fondo, ¿no? Claro. Yo siempre digo, cuando Cristina sacó el 54% de los votos, sacó el 54% después de estatizar las AFJP, el conflicto de campo, la ley de medios, ¿no?, y podríamos denominar otras cosas. Uh-huh. No diciendo hay que volver al FMI, a endeudarnos con el exterior, a hacerle concesiones a los empresarios, ¿no? Es decir, lo que genera expectativas no es esta segunda parte que estamos viendo, sino justamente lo otro. Bueno, por distintas razones el kirchnerismo no fue capaz de llevar, de cumplir esas expectativas, ¿no? Ahora, bueno, esas expectativas, son genuinas, están en un sector importante de la población en Argentina, y entonces un nuevo proyecto popular tiene que integrar esas expectativas, es decir, muchas organizaciones y muchos compañeros y compañeras que han sido parte, digamos, de quienes han tenido expectativas en todos estos años, y también muchos de quienes no las han tenido, o quienes, a pesar de avances parciales que hubo, se han mantenido independientes porque han considerado, o hemos considerado, que era inviable avanzar en un proceso de transformación de la Argentina de la mano del PJ o de la mano de las estructuras tradicionales, y que para cambiar la estructura económica y social hay que cambiar también las estructuras políticas y el mismo Estado, ¿no? Y esa es la pelea que venimos dando en todos estos años. Entonces yo creo que hay que, por supuesto, frente a este escenario adverso, hay que discutir con criterios los más amplios posibles, porque realmente, cualquier retroceso, sería grave. Pero bueno, al mismo tiempo yo creo que uno mira la foto del 2015 y puede sacar una mirada pesimista, porque no son todos la mayoría de los candidatos, ninguno parece muy positivo para el pueblo argentino, pero también hay que confiar en la en la capacidad, yo creo que de resistencia y también de conciencia que en el pueblo argentino existe desde lo que fue el 2001, incluso también de lo que ha sido todos estos años de avance, como vos decías, ¿no? En la politización, en la discusión, en tomar conciencia de muchas cosas, con lo cual yo tampoco sería pesimista, creo que existe la posibilidad, no sé si la vamos a poder expresar en el 2015, pero que existe la posibilidad de pensar un proyecto de país alternativo al que hoy presentan todos estos personajes. Seguro, será cuestión de seguir la construcción. Sí, y de ahí te dejamos que el programa se nos voló, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo grande. Gracias. Itay Hackman, entonces hablando con nosotros, 18 y 5 nos han dejado muy amablemente continuar y se nos terminó el programa. Así que mañana, último programa de la semana, ya se viene el jueves 1 de mayo, feriado mundial, y vamos a hablar de cine mañana. Muy tenemos bien. Interesante, interesantísimo entrevistado, creo que va a estar acá en piso, va a venir, la alternativa al cine... mainstream. Pochoclero, tal cual. Acá en las salas alternativas de cine. Muy bien. ¿Está bien? Interesantísimo. Muy bien. Gracias, Julia. No, por favor, gracias a vos, Nicolás. Adiós.